Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Buenas tardes, Alefnautas. Soy Héctor Herrera. Es un gusto darles la bienvenida a esta emisión del Alef, la última transmisión para la décima temporada por Comunica Radio. Agradecemos como siempre a Amaranta Lee y Arturo Rojas en la producción de esta estación Comunica Radio, la radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Igualmente los invitamos a sintonizarnos cada semana, recuerden cada jueves de las 15 a las 16 horas a través de Comunica Radio por medio del sitio investigacion.politicas.unam.mx/comunicaradio o más fácil a través del link que pueden encontrar en nuestra página www.elalefradio.org. En el programa de hoy conversaremos sobre las ciberguerras. En la Vuelta al Mundo les daremos un panorama de los acontecimientos más importantes de la semana y en Perception Management, Joel Padilla nos hablará sobre los estilos de negociación internacional. Entonces, comenzamos con el programa. Para contactarnos pueden hacerlo mediante el correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien en Facebook como El Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. Vamos ahora a la Vuelta al Mundo en 5 minutos. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. África, un doble atentado en la capital de Chad causa al menos 27 muertos. 27 muertos entre los que se encuentran al menos 4 presuntos terroristas y 101 heridos. Este es el balance provisional del doble atentado que tuvo lugar este lunes por la mañana en la ciudad de Yamena, capital de Chad. Los objetivos escogidos, la escuela de policía y la comisaría central, y el hecho de que esta ciudad alberga el cuartel general de la Fuerza Multinacional Conjunta contra Boko Haram, apuntan hacia este grupo terrorista como el autor de los hechos, aunque aún no se ha pronunciado ninguna reivindicación. Esta teoría se ve reforzada por el hecho de que el propio Abubakar Shekau, líder de Boko Haram, había amenazado hace unos meses al presidente chadiano, Idris Deby, después de que este país se implicara militarmente en la lucha contra los radicales. América. La protesta mina a Correa. Un lunes agitado se vivió en el Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano, después de una semana de manifestaciones diarias en todo el país en contra de dos proyectos legales para subir los impuestos sobre las herencias y la plusvalía inmobiliaria. El presidente Rafael Correa se dirigió desde el balcón presidencial a los centenares de simpatizantes convocados por su partido. Les agradeció el apoyo y anunció que mantendría los proyectos. Toda acumulación de riqueza excesiva es injusta, es inmoral y contra esto estamos luchando. Esta gente y sus corifeos no están defendiendo a los pobres, están defendiendo sus bolsillos. Pero a las 9 de la noche Correa habló nuevamente desde Carondelet, luciendo su banda presidencial, una imagen poco habitual, y sorpresivamente indicó que retiraría temporalmente los proyectos de ley, y usó la visita del Papa el próximo 8 de julio para justificar su decisión, para evitar que estos grupos, la oposición, provoquen más violencia, más aún cuando se precisa un ambiente de paz, regocijo y reflexión para la visita del Papa Francisco, dijo. Asia. Hong Kong debate la reforma electoral que motivó las protestas. La polémica reforma electoral de Hong Kong, que originó las protestas callejeras del año pasado, se juega su futuro desde este miércoles en el Consejo Legislativo del Territorio Autónomo. Los parlamentarios debaten la norma y este mismo jueves podrían tener lugar la votación. Aunque las perspectivas de que la ley salga adelante parecen pocas, 27 legisladores pro democracia han prometido declararse en contra, lo que dejaría al gobierno local con un máximo de 42 votos, 5 menos de la mayoría de 2/3 necesarios para aprobarla. La asamblea de la ex colonia cuenta con 70 escaños. El procedimiento se desarrolla entre un fuerte dispositivo de seguridad que incluye el despliegue de 7.000 policías y altos niveles de tensión. Centenares de manifestantes pro democracia que han convocado concentraciones desde el domingo pasado protestan frente a la sede del legislativo, mientras que grupos en favor de la medida se han dado cita a sí mismo para expresar su apoyo a la propuesta de reforma. La propuesta, que cuenta con el inequívoco respaldo del gobierno central en Pekín, prevé que 5 millones de votantes de la ex colonia británica elijan en 2017 por sufragio universal al próximo jefe de gobierno autónomo. Pero los candidatos serían preseleccionados por un colegio electoral de 1.200 miembros, no elegidos por voto popular, y en su mayoría representantes de grupos de interés cercanos a Pekín. Europa. La Nutella y otros 5 alimentos que Ségolène Royal no quiere en Francia. La guerra de Francia y de otros países europeos contra el aceite de palma lleva ya varias batallas y más de un conflicto diplomático con los productores de este ingrediente básico de muchos productos que consumimos habitualmente. Una ofensiva que esta semana ha subido un escalón más con las declaraciones de la ministra de Ecología, Ségolène Royal, que en una entrevista en Canal Plus ha llamado a boicotear a Nutella por su contenido de aceite de palma. Royal estaba hablando de la próxima cumbre del clima que se celebrará en la capital francesa en diciembre próximo y de cómo la deforestación masiva en algunos países está contribuyendo al calentamiento global. Hay que dejar de comer Nutella, por ejemplo, porque el aceite de palma ha sustituido a los árboles y esto ha producido daños considerables, señaló la ministra. La Nutella, una pasta de chocolate producida por Ferrero, es efectivamente solo un ejemplo de la infinidad de alimentos que contienen este aceite. En países como Francia, Bélgica y Suecia ha habido campañas muy agresivas en contra del aceite de palma. Los supermercados Casino llegaron a eliminarlo de todos sus productos y lo promocionaban con etiquetas en las que se leía sin aceite de palma. Se trata del aceite más utilizado del mundo, no solo en alimentación, también en limpieza, cosméticos y en la producción de biocombustibles. Medio Oriente. Mutilar el pasado de un país puede destruir su futuro. La guerra de los yihadistas del norte islámico está contra los vestigios arqueológicos no tiene nada que ver con el pasado, sino con el presente. Los daños al patrimonio que padece Oriente Próximo, sobre todo en Siria e Irak, aunque también en Yemen, son para los historiadores los peores que ha sufrido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca desde aquel cataclismo, que partió el siglo XX, se había atacado de forma tan sistemática y eficaz la historia. La destrucción que ha sufrido el patrimonio cultural de Oriente Próximo en los últimos años resulta difícil de evaluar todavía en medio de la guerra, y los peores destrozos no se deben solo a los yihadistas, sino a los combates y bombardeos. 4 de los 6 sitios sirios declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad han padecido daños considerables y algunas de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas del mundo, como Alepo, yacen en ruinas. La semana pasada un bombardeo en Yemen, atribuido a Arabia Saudita, aunque las autoridades de Riad lo niegan, destruyó varios edificios centenarios del casco histórico de Sana'a. Aún así, el mayor impacto internacional ha sido provocado por las imágenes de los bárbaros del Estado Islámico destruyendo con martillos industriales la ciudad asiria de Nínive, el Museo de Mosul o las ruinas patras de Hatra. Eso se elaboró con información del País en 2015. Y ahora vamos a la primera pausa musical del programa. En esta ocasión escucharemos la canción Atrapados en la Red del grupo español Tantango, del álbum Nubes y Claros de 1999. Corazón, oh, de mi corazón. falta de amor, me has abordado a traición. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. En la Torre de Babel. Bienvenidos a Torre de Babel, la sección donde discutimos el tema central del programa. El día de hoy, como lo conversamos al principio, hablaremos sobre las ciberguerras. ¿Serán las guerras del futuro? Esto se enmarca como el último capítulo de una temporada, la número 10 para Comunica Radio de la LEF, en la que abordamos diversos temas relativos a la guerra y las relaciones internacionales. Así comenzamos hablando sobre las guerras más absurdas de la historia, después hablamos sobre las batallas terrestres, aéreas y navales más importantes de la historia, y después fuimos a algunos casos en particular como la Primera y Segunda Guerra Mundiales, la Guerra Fría en un contexto general, hablando sobre este periodo que abarcó de 1945 a 1989 o 91, y después hablamos de las guerras de los años 90, esta década que se caracterizó por ser un cambio en la correlación de fuerza a nivel internacional. Recordemos que para ese entonces, con la disolución de la Unión Soviética, cambiaba también la correlación de fuerzas en el mundo y los Estados Unidos quedaban como la única superpotencia en pie. También hablamos sobre las guerras en el siglo XXI, qué pasa después del 2001 cuando el grupo terrorista y en general el terrorismo se convierte en parte de la agenda internacional, y eso lleva también a una serie de guerras posteriores. Hablábamos del caso de Afganistán en 2001 y de Irak en 2003, y desde luego una serie de conflictos que nos llevaron hasta el año pasado, el año 2014, cuando Rusia tiene un enfrentamiento en Crimea, el caso de Ucrania. Ahora hablaremos sobre las ciberguerras, que también es algo muy reciente y que podemos ubicar con menos o poquito más, digamos, de una década de historia, depende ahí las fuentes y a cuáles nos refiramos como las primeras ciberguerras. Para empezar con este tema, conviene entonces hablar sobre la definición misma del ciberespacio. ¿Qué entendemos por ciberespacio? Que es además la raíz de la cual se deriva ciberguerra. Ciberespacio es entendido como aquel ámbito intangible de naturaleza global que está soportada por las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, y que es utilizado para la interacción entre individuos y entidades públicas y privadas. Al menos así lo define el glosario de la Secretaría de Marina y Defensa en México. Esto en particular porque el ciberespacio se ha convertido en años recientes en un espacio en el cual se rivalizan con diversos actores. Para ello también tenemos que introducir el concepto de ciberdominio, que va ligado a este. Un ciberdominio es aquella área o territorio del ciberespacio que está sujeto al poder o al control de un estado, de forma que hoy tenemos un campo ciberespacial, podemos definirlo así, un quinto dominio que se traslada más allá del campo tradicional de la tierra, del agua, del aire, ahora también del espacio exterior y más recientemente con el ciberespacio de los ciberdominios, es decir, aquellos escenarios virtuales en los cuales ocurren muchas confrontaciones tanto internas al interior de los estados como externas, desde luego siempre con esta, digamos, problemática para poder diferenciar entre un ciberespacio nacional y un ciberespacio internacional, pues finalmente no existen fronteras en este dominio, en este ciberespacio. Ahora, para hablar propiamente de las ciberguerras, tenemos que dejar en claro que este concepto todavía está en construcción, es aún muy pronto para empezar a hablar de conceptos ya definidos. Sin embargo, son referidas como guerras informáticas, como guerras digitales, ciberguerras, en inglés cyber wars, que tienen un componente particular. Son confrontaciones o conflictos que ocurren en el ciberespacio con las tecnologías de la operación y que tienen además un campo de operaciones muy particular, este dominio virtual, de forma que esta guerra cibernética podemos entenderla como un conjunto de acciones que son llevadas por un estado para penetrar los ordenadores o redes de otro país con la finalidad de causar algún perjuicio, daño o incluso con un propósito defensivo. Se ha demostrado desde luego que estas guerras dependen de una infraestructura informática muy importante. Este es el meollo del asunto. Mientras más desarrollada sea la tecnología del rival, mucho más difícil será poner un ataque de esta magnitud y a la vez mucho más fácil será recibirlo por parte de este ente mucho más desarrollado tecnológicamente. Aquí en el campo de las ciberguerras entran muchos actores que podríamos definir y poner en la mesa. Hablamos desde el ejército tradicional, que ha creado cibercomandos y que ahora son considerados también ciberejércitos para actuar en este escenario en particular, pero también hablamos de grupos armados, de grupos del crimen organizado que ocupan este escenario para combatir. Hablamos también del grupo de hackers, en ocasiones con propósitos políticos, en ocasiones con propósitos más anárquicos, de forma que se vuelve un escenario en el que muchos actores participan, de forma quizá no tan conflictiva conflictiva, pero también con ciertos elementos de riña. Hablamos del papel de las empresas transnacionales y nacionales, hablamos del papel de la sociedad civil, los usuarios en general de internet, que tienen que lidiar con muchos problemas que el ciberespacio también tiene. Hablamos de problemas grandes, como este caso de las ciberguerras, hasta problemas mucho más pequeños que forman parte de la vida diaria y de delitos comunes, pero que son llevados al escenario del ciberespacio. Y me refiero a la ciberdelincuencia, a los hackers, al phishing, a diversas estrategias que llevan a cabo para fraudes de identidad, fraudes bancarios, financieros, atentados terroristas contra organizaciones de seguridad de los estados o contra empresas en particular, desvíos de fondos, etcétera, etcétera, que desde luego nos llevan a una serie de problemáticas que crean un gran abanico de conflictos en el mundo. Ahora, ¿cuáles son los blancos más habituales de este tipo de ataques? Tenemos los sistemas financieros y bancarios de los países, que desde luego son sensibles en la medida en que cada vez tenemos sistemas financieros mucho más automatizados, mucho más informáticos, que dependen de las computadoras para poder tener un cierto manejo financiero. Y también hablamos de entidades militares, que requieren también de un campo informático para poder llevar a cabo acciones de seguridad de los estados, desde el control de los satélites para mantener monitoreado el territorio, hasta acciones de comunicación para capturar ciertas bandas terroristas o crimen organizado, o mantener la seguridad sobre puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, etcétera. Ahora que se ha puesto esto sobre la mesa, los puntos principales y de introducción para hablar sobre las ciberguerras, me parece pertinente también hacer el balance de un concepto en particular que ha provocado mucho debate. Este es el de network. Cuando hablábamos al principio de la ciberguerra, comentaba que la ciberguerra también puede ser entendida como cyber war en inglés, como estas guerras informáticas y tradicionales. Sin embargo, el concepto de network, que podría ser ocupado y que algunos lo han hecho como un sinónimo, en realidad tiene características diferentes. Diversas organizaciones, think tanks en Estados Unidos, han hecho una diferencia entre la cyber war y la network. Por una parte, la cyber war es una guerra informática que se ajusta a una guerra tradicional a la que estamos acostumbrados, entre dos estados, entre dos ejércitos, dos autoridades militares que se enfrentan a veces de forma directa, a veces de forma indirecta, en diversos dominios, en este caso en particular en el ciberespacio. En el caso de las network, lo que tenemos son actores atípicos. Es un estado con su comando ciberespacial o su ejército, ciberejército, que se enfrenta a una autoridad no territorial, al menos no clásica en relaciones internacionales, y me refiero a grupos insurgentes, a beligerantes, a cárteles de la droga, a movimientos sociales, al terrorismo, actores que no tienen una base territorial, no tienen en ocasiones una estructura jerarquizada como podría ser en el caso del ejército, pero que atentan contra el estado en cierta medida o ven al estado como un enemigo. En el caso de las network, fue un concepto que la RAND Corporation crea en los años 90, ocupando un ejemplo particular que además es muy allegado a los mexicanos. Define a la network en consideración de un caso mexicano, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, que ocupa esta infraestructura informática y que ocupa los medios de comunicación y la red de articulación de medios para poder comunicar la protesta y la lucha que se estaba llevando de forma local, pero que tenía también un contenido global. De forma que ahí la RAND Corporation dijo: no es una guerra tradicional, no es una ciberguerra en la medida en que no tenemos a dos actores estatales, a dos ejércitos, sino a un estado combatiendo a un grupo insurgente que busca protestar sobre ciertos temas y reivindicar derechos de minorías en México, y que desde luego no combate de una forma tradicional, no tiene una estructura territorial delimitada, no cuenta con un gobierno jerarquizado y tradicional como lo conocemos, con un ejército en particular. De forma que esta diferencia es lo que nos lleva también a definir este carácter tan sui generis del ciberespacio. Ahí, como ocurre en otros escenarios, también tenemos este tipo de conflictos no estatales y no clásicos de relaciones internacionales. Ahora, con estos parámetros en cuenta, debemos ubicar los inicios de estas ciberguerras desde finales del siglo XX. Algunos en particular han tomado dos casos muy en concreto. Uno es la guerra de Kosovo de 1999, en la que también hubo expertos informáticos participando y en la cual también se llevaron a cabo operaciones en contra de la OTAN, por ejemplo, de portaaviones norteamericanos, y en ocasiones también por parte de esas fuerzas. De forma que lo que teníamos en Kosovo fueron los inicios de una guerra informática improvisada, con poco avance tecnológico, pero desde luego con ciertos elementos que llevaban a la reflexión y que no eran comunes en el resto de las guerras. Algunos otros ubican los orígenes de las ciberguerras o de los ciberdelitos en general no propiamente con una guerra tradicional como fue Kosovo, sino con una guerra más entre grupos de hacker y las comunidades de internautas, y en particular hablamos del llamado llamado virus o la amenaza del J2K el año 2000. Recordarán quienes hayan nacido antes de esta época, desde luego que en el siglo XX, a finales del siglo XX, cuando estábamos a punto de pasar al nuevo milenio, el año 2000, se decía que íbamos a llegar a un punto en el cual las computadoras iban a volver inútiles, porque según el mismo sistema operativo de las computadoras, una vez que pasaran del 99 al año 2000, se reiniciarían y entonces quedarían bloqueadas, y aparentemente se decía habrá un virus que haga que todas las computadoras del mundo colapsen, y entonces estaremos regresando casi a la era de piedra, con una tecnología muy primitiva, poco avanzada, y que además, bueno, se enfrentaría a este dilema de cómo salir de este ataque, de este virus, de esta especie de inoperabilidad informática. Lo cierto es que eso nunca pasó, pero esas dos primeras amenazas son consideradas como el inicio de las ciberguerras, porque a partir de ahí el factor informático se convertía en una piedra angular dentro de los ejércitos, de los sistemas de seguridad y de las consideraciones en general de defensa de los estados. Pero con esta introducción sobre los conceptos y los primeros orígenes de las ciberguerras, es que vamos a una pausa musical para continuar hablando sobre este tema. Escucharemos la canción Social Media Blues del artista Scott Rogers del año 2009 y regresamos para la segunda parte de La Torre de Babel. Escuchando el Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bienvenidos nuevamente a Torre de Babel. Estamos conversando, como lo dijimos al inicio de este programa, sobre las ciberguerras. ¿Serán las guerras del futuro? Comentábamos en el bloque anterior que el ciberespacio es un elemento central, es aquel ámbito intangible de la naturaleza global que está soportada por las tecnologías de la información y la comunicación, y que es utilizado para interactuar entre individuos, entidades públicas y privadas. Y que desde luego esto va de la mano con conceptos como ciberdominio, que son aquellos espacios, territorios, áreas donde el ciberespacio, que está sujeto bajo el control de un estado, interactúa y se crea como un escenario de confrontación. Para eso entonces comenzamos hablando sobre las ciberguerras, aquellas guerras informáticas que están convertido cada vez en un elemento más recurrente de las guerras del siglo XXI. Parece que ya no hay guerra en general entre estados, al menos, que no tenga este elemento como un escenario más de confrontación. Así nos quedamos hablando sobre las primeras ciberguerras que tuvieron origen a finales del siglo XIX, del siglo XX, en 1999 en particular, pero que se han vuelto cada vez un elemento más frecuente. A la larga lista de conflictos cibernéticos cada vez más recurrentes se unen aquellos ataques que llevan tiempo ocurriendo. Una de ellas es la denuncia que Taiwán ha hecho desde 2003 cuando dice que ha recibido una serie de ataques constantes, presumiblemente de China, de las autoridades chinas, en la que llevan más de una década en la que sus infraestructura de información, que incluye hospitales, bolsas de valores, sistemas de control de tráfico y sistemas financieros, han sido atacados por diversos virus troyanos y ataques en general que boicotean estos sistemas. Desde luego es una preocupación constante porque la seguridad de Taiwán está amenazada. Recordemos que el estatus de Taiwán siempre ha estado en tela de juicio. China no lo ha reconocido como un estado independiente, de forma que se presume que China puede ser el responsable de sus ataques, al menos así lo han dicho las autoridades de Taiwán, que señalan a China como un actor que está participando en este tipo de confrontaciones. Para muchos analistas, la primera ciberguerra en realidad tuvo lugar en 2007. Así ha sido señalada como la primera guerra informática que haya ocurrido en la historia, y tuvo lugar en Estonia, un pequeño país de Europa del Este que culpó a Rusia de este ataque, ya que un día el sistema informático, en general los sistemas informáticos de Estonia, amanecieron paralizados. Un país que en realidad está altamente conectado, donde gran parte de la población lee el periódico en línea, hace operaciones bancarias a través de internet, y que de repente se enfrentó a un sistema colapsado en el que no se podían leer periódicos, no se podían tampoco recurrir a las instituciones bancarias, los sitios del gobierno habían sido tumbados de la noche a la mañana, y podía leerse en su lugar algunos panfletos a favor de Rusia, del ejército ruso, que desde luego llevaban a pensar que este país estaba involucrado en el ataque. Y esto ocurrió por un hecho en particular. Estonia se le ocurrió retirar una estatua que estaba en el país, que tenía una dedicación a los soldados soviéticos. Era un monumento a los soldados soviéticos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Estonia dijo que esa época ya había pasado y que era momento de retirar la estatua. Retiran la estatua frente a la protesta de poblaciones descendientes de rusos y de Rusia en particular en Estonia, y al día siguiente de que esto pasa, comienzan los ataques, de forma que hay una aparente relación entre estos hechos que llevan a la primera ciberguerra. De ahí que Estonia se convirtiera posteriormente en la base de la OTAN para establecer un centro de defensa cibernético. El manual de operación de la OTAN y el centro de defensa cibernético de la OTAN tiene como sede Tallin, la capital de Estonia. Esto porque a partir de ahí se considera que la OTAN también tendría que atender el tema cibernético e informático como un campo importante de defensa y de ataque, en particularmente con un potencial enemigo que es Rusia. La segunda ciberguerra, la de 2008, que también tiene a Rusia como un actor central, esta tuvo lugar en Georgia, un país del Cáucaso. En 2008, Rusia entró en guerra con Georgia por el reconocimiento de Osetia del Sur, y en el marco de esta guerra se produjeron ataques cibernéticos, ciberataques en particular a Georgia, que llevaron a que diversos sitios gubernamentales fueran paralizados. Esto desde luego también se tiene como señalado un posible culpable a Rusia de infligir esos ataques cibernéticos e informáticos. Una particularidad de las ciberguerras es que debido a su naturaleza informática se han encontrado diversos elementos para poder desviar la atención de los actores que participan, de forma que cuando uno intenta localizar a los posibles practicantes, a los posibles atacantes, tenemos que es difícil hacerlo ya que aparecen ordenadores de diversas partes del mundo que podrían depender de instituciones gubernamentales, de hackers independientes y autónomos, que podrían ser también producto de empresas en particular, mercenarios, etcétera, que no pueden ser claramente identificados y que dan como resultado que el aparente enemigo esté presente en todo el mundo o atacando desde diversos ordenadores, lo cual desde luego no ocurre todo el tiempo, pero sí se crea esa falsa apariencia de que es la manera en la que está ocurriendo. Ahora, otra de las guerras importantes, o mejor dicho, un ataque, un ciberataque que cimbró mucho en la comunidad internacional, tiene que ver con Irán. En 2010, a finales de septiembre de 2010, Irán registró un ataque en las centrifugadoras del programa de enriquecimiento de uranio, un programa nuclear iraní, en la cual un virus troyano infiltró el sistema. Y este virus de luego afectó la propia operación de la planta de enriquecimiento de uranio de Irán. Este virus llamado Stuxnet afectó toda la infraestructura energética en este momento de esta planta en particular, de forma que se atentó contra la seguridad de Irán y muy en particular contra un elemento muy estratégico, el uranio. Cualquier masacre que se pudo haber derivado o desastre que se pudo haber derivado de ahí, desde luego incluía una baja en la seguridad respecto al tema nuclear que pone en riesgo a muchos habitantes de aquel país. Algo parecido pasó al año siguiente, en 2011, en Canadá, cuando diversos sitios del Ministerio de Finanzas fueron atacados, aparentemente desde máquinas que procedían desde China, y de forma que Canadá señalaba a China como un posible responsable de sus ataques. Nunca se han esclarecido las fuentes originales de sus ataques, pero desde luego que el sistema financiero canadiense haya sido un punto clave de ataque nos lleva a la reflexión sobre la vulnerabilidad de los estados y muy en particular de sus finanzas. Ha habido también ataques no solo entre estados aparentemente, sino también entre actores no estatales, como comentábamos. El tema de WikiLeaks ha dado mucho que pensar. Cuando WikiLeaks sale en 2010, desde luego las autoridades estadounidenses llevan a boicotear el sitio de WikiLeaks, a pesar de que se estaba reproduciendo, cambiaba de un sistema a otro, de una página a otra, para poder mantenerse en activo. El gobierno de Estados Unidos intentó desde luego tirar este sitio, de forma que no se conocía la información que se estaba publicando, que involucraba información confidencial de los Estados Unidos. Nunca se logró del todo, porque la información continuaba reproduciéndose, ya estaba también difundida en periódicos tradicionales, de forma que poco a poco se logró liberar la información de WikiLeaks a pesar de los ataques contra el sitio. También en complemento a esos ataques se llevaron a otros ataques a sitios que apoyaban a WikiLeaks, el sistema de PayPal para bloquear las donaciones que se hicieran a este sitio, cuentas de Facebook y Twitter que estaban vinculadas a Anonymous, un grupo que visiblemente defendía WikiLeaks, una comunidad de ciberactivistas que estaban defendiendo, de forma que se llevó incluso a la cancelación de cuentas en YouTube, en Twitter, en Facebook, que se decían vinculadas a ese sistema de apoyo a WikiLeaks. Eso también fue un elemento clave en un conflicto posterior, en el año 2011, cuando la famosa ley SOPA y la ley PIPA se presentaron en las cámaras de representantes y de senadores de Estados Unidos, y que incluían elementos que desde luego provocaban cierta censura en Internet, de forma que empresas como Google, Facebook, Twitter, YouTube y Wikipedia protestaron en contra de estas posibles iniciativas de ley o ya leyes en votación. Incluso esto llevó a que en enero de 2012 se cerrara el sitio de Megaoblop. El FBI decidió, en respuesta a esta acción de las empresas como Google y Wikipedia, cerrar sitios que estaban difundiendo material que contaba con derechos de autor, el caso en particular de Megaoblop, lo cual desde luego fue considerada por muchos como la primera guerra informática mundial, una World Web War, de forma que estaba motivada por una serie de actores que tenían intereses en Internet, en particular las empresas, pero también por autoridades estatales que querían limitar que se compartiera información que vulneraba los derechos de autor, muy en particular en el caso de los libros, de las películas y de la música, que tenían desde luego como apoyo a las compañías discográficas y cinematográficas de Estados Unidos. Para hacer corta la historia, lo que pasa al final es que esas iniciativas se desinflan en las cámaras respectivas, de forma que la ley SOPA y la ley PIPA nunca nacieron, se archivaron y se dieron como ley muerta, pero aún así pasa a la historia como este elemento de protesta y de poder que las empresas tienen en el ciberespacio. Recordemos que hubo un día en particular, en ese año 2012, que se llamó el día en que Internet se apagó, porque muchos sitios, Google, Wikipedia, Twitter, YouTube, Facebook, cerraron durante algunas horas, en ocasiones durante algunos días, sus páginas para mostrar que estaban en contra de esta acción del gobierno que podía ser considerada como censura. Muy en particular el caso de Wikipedia, que durante todo un día se mostró una pantalla en negro diciendo que eso es lo que pasaría en el mundo si se llevaba a cabo este proyecto de censura por parte del gobierno estadounidense. Ahora, como últimos puntos, ya casi para concluir la Torre de Babel, cabe poner en la mesa qué es lo que se ha llevado a cabo en materia regulatoria y con qué elementos e infraestructura se cuenta hoy para atacar en el ciberespacio. Son pocos los estados que han desarrollado un ciberejército y que cuentan además con manuales de operación para actuar en el ciberespacio. Muy en particular sobresale el caso de Estados Unidos, un país que en los últimos años ha desarrollado diversos elementos de operación en el ciberespacio, que tiene diversos comandos. Así tenemos, por ejemplo, el Manual Militar de Operaciones en el Ciberespacio de 2013, agencias relacionadas con este tema como el Comando Norte, el NORAD, el STRATCOM, el CYBERCOM, el ARCCYBERT, el Departamento de Seguridad Interna, que cuenta con un mapa básico de infraestructura y de ataques a la infraestructura de ciberseguridad, y desde luego otras agencias estatales, 8 agencias civiles y 8 agencias militares, que han tenido una rama dedicada al tema ciberespacial, de forma que es uno de los países que más ha desarrollado este tema. Otros países involucrados en esto son China, que de hecho ha tenido publicaciones recientes sobre el tema, la Cyber War Defense. Tenemos también el caso de Francia, que cuenta con un white paper acerca de la ciberdefensa. El caso de Europa, en particular la OTAN, que ha manejado un centro, como les comentaba, de ciberdefensa, cooperativa de la OTAN. También tienen un manual de aplicación para el ciberespacio. El caso de Brasil también sobresale, es un país que cuenta con un centro de defensa cibernético y una doctrina militar de defensa cibernética de 2014, y otros países también de Europa del Este que han desarrollado el tema, particularmente a razón de los ataques que han sufrido por parte presumiblemente de Rusia. En el caso mexicano se planea, aún está en construcción, un comando cibernético que podría estar operando para el 2018, y tenemos desde luego una doctrina de ciberseguridad pero aún muy primaria, y se planea que en el futuro México pueda contar con una escuela militar de ciberdefensa, que sería el campo para poder desarrollar este tema. Aún son proyectos mexicanos, aún están en ciernes, pero se están estudiando la posibilidad de compararlo al de otros países como el de España, Colombia, Brasil y Argentina, que son más cercanos a la realidad mexicana y que podríamos colaborar en temas de ciberseguridad. Ahora, a futuro, ¿qué es lo que tenemos en la mesa? Muchos especulan que las ciberguerras se convertirán en las guerras del futuro en la medida en que son ya un elemento imprescindible, ya que no solo tiene que ver con la seguridad financiera y la seguridad militar de un país, sino que puede afectar incluso el abasto mismo de comida. En alguna declaración de un ministro del Reino Unido se dejaba en claro que un ataque cibernético masivo al Reino Unido podría alterar la red de infraestructura y de distribución de alimentos en el país, de forma que un ataque bien concentrado podría hacer que al menos durante 3 o 4 días Inglaterra estuviera imposibilitada para distribuir alimentos a diversas partes de su territorio, de forma que podría llevar una alerta de seguridad alimentaria. Esto nos lleva también a los sistemas hídricos que están conectados a fuentes informáticas, nos lleva a sistemas financieros, de información, incluso a periódicos, sitios educativos, una gran red cada vez más amplia de elementos que nos llevan a involucrar el tema de la ciberseguridad como una amenaza integral a la seguridad de los estados. Algunos han hecho especulaciones sobre hacia dónde puede ir este tema. Hablan de una posible guerra China-Estados Unidos, especialmente a razón de las recientes declaraciones de Barack Obama, en la que señala que China ha estado presumiblemente detrás de muchos ataques a las infraestructuras gubernamentales de los Estados Unidos. También el hecho de que China ha sido vinculado a diversos ataques en otros países como Canadá, que comentábamos en el caso pasado, que podrían llevar a una guerra directa, al menos en el ciberespacio, entre China y Estados Unidos por la defensa de la información, que se ha convertido en un bien bastante digamos buscado. Ataques también posibles contra enemigos declarados a nivel internacional, aquella famosa lista del eje del mal como Irán y Corea del Norte, que han sufrido diversos ataques. En el caso de Corea del Norte, paradigmático además, porque es el país que no tiene ninguna red de internet, es un país en el que se maneja un intranet, es decir, un internet interno que funciona únicamente para el gobierno, pero que no tiene conexión con el internet externo, de forma que ahí sería un tema interesante de estudio. Desde luego también el caso de Rusia, posibles ataques de Rusia o contra Rusia, por ser uno de los países que más ha desarrollado el escenario informático como una batalla recurrente, y desde luego el ataque clásico de Anonymous, hackers y el terrorismo en el ciberespacio, que llevaría a los estados a preocuparse por el futuro de su información y cómo podría caer información estratégica en manos equivocadas, que llevaría desde luego a una gran preocupación y a un problema de seguridad nacional. Con esto en mente, son algunos puntos de reflexión, es que terminamos esta parte de la Torre de Babel dejándolos con el tema de las ciberguerras, hacia dónde se dirigen estas ciberguerras, que parece serán cada vez más recurrentes, más desarrolladas y con muchas más implicaciones y elementos a discutir, de forma que con eso los dejamos y nos vamos a otra canción relacionada con internet, un clásico, No te metas a mi Facebook, del cantante colombiano Esteban, de 2009. Pedro Villa y Josefina están prontos a ligar, pero Laura la vecina los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace publicar, Leonora su esposa pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear, Alina su amiga que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil, solo priman pokear. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cuando escribas melodramas no me lo hagas por el wall. 20 amigos te relacionas con 10. 90 desconocidos más 60 friend requests. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, duditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir. Aplica la regla, ponle a todos maybe. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close, close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodramas no me lo hagas por el wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall. No me digas que no tienes que ir al baño cuando te miro, te la pasas facebookeando y luego suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños del que hace un año ni te hubieras enterado. ¿Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar? No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close, close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodramas no me lo hagas por el wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Joel Padilla, todos los derechos reservados. Negociar es una ardua tarea. Involucra llegar a un término medio para conciliar intereses aparentemente discrepantes. Además de los intereses ocultos, el proceso de persuasión o convencimiento suele ser otra dificultad. Como algunos elementos clave, podemos señalar la conducta corporal y el lenguaje de los negociadores, el ambiente, el protocolo y el nivel de conocimiento de los temas a tratar. Sin embargo, cuando entra el factor cultural, las cosas se complican aún más. Negociar es conciliar las percepciones. Pensemos que cada uno de nosotros poseemos demandas legítimas y que consideramos que tenemos derechos sobre ellas. Esto, en numerosas ocasiones, nos hará mostrarnos autoritarios o cooperadores dependiendo del tema a tratar. Negociar es conciliar las percepciones. Entre dos o más culturas, el entendimiento mutuo es crucial para llegar a un buen fin. Edward Hall mencionaba que existían dos tipos. Las culturas de contexto alto, donde la relación tiene más importancia que las palabras, y las culturas de contexto bajo, donde los mensajes son explícitos y las palabras transmiten la mayor parte de la información. Negociar es conciliar las percepciones, porque cada cultura tiene un estilo de negociar. Dentro de los más emblemáticos abordaremos el estadounidense, el japonés, el árabe, el chino, el alemán y el francés. El perfil estadounidense tiende a ser inflexible, por lo que se esperan desacuerdos. Tiene preferencia por las agendas y los horarios. No son grandes expertos en la lectura no verbal. Esperan un resultado definido, con un ganador y un perdedor. Gustan del estilo informal y casual. Se inclinan más en el proceso de la persuasión y argumentación y centran su atención a los negociadores que hablan inglés. El perfil japonés se basa en el comportamiento, la conversación y las relaciones interpersonales. Otorga peso a la distinción del estatus de los negociadores. Prefieren las relaciones a largo plazo. Valora la armonía superficial para evitar confrontaciones directas. Gusta del consenso, de informarse y de no interrumpir. Están atentos a la comunicación no verbal y ponderan el contenido y la forma como actos ceremoniales y protocolo. El perfil saudí prefiere desarrollar cercanas relaciones amistosas de negocios. no suele rechazar una petición, que no es sinónimo de aceptación, sino de un gesto de protocolo y buenas intenciones. Necesita conocer el contexto social de cada negociante. No tiene predilección por la puntualidad. Sitúa a Dios como el centro de todas las cosas. Se inclina por negociadores a largo plazo y la hospitalidad, y otorgan igualdad de trato a la mujer, pero prefieren no encontrarlas en los equipos de negociación. De igual forma, la interacción social con ellas es muy limitada. El perfil chino busca la empatía en la comunicación verbal y no verbal. Generalmente actúa en grupos y en ocasiones busca ganar tiempo invitando a más jugadores en la negociación. Es persistente, cauteloso y en ocasiones poco expresivos. Suelen primero buscar la confianza para después introducir las propuestas, y gustan de la puntualidad y los obsequios. El perfil alemán valora el orden, los procedimientos, el protocolo y las reglas. Es elocuente, detallado y lógico. Ama la puntualidad, el respeto por el estatus y el espacio personal. Y gustan de los títulos, que son importantes y deben ser usados. Finalmente, el perfil francés da gran importancia a las formas y el protocolo. Tiene pasión por los discursos elocuentes y presentaciones lógicas y organizadas. Tienden a desdeñar los acuerdos verbales y poseen una voluntad débilmente expresada y cambiante. Negociar es considerar las percepciones. Cada sociedad y civilización tienen estilos e intereses discrepantes, que de no atenderse pueden generar fricciones. Sensibilizarnos ante las diferencias permitirá manejar la percepción para construir acuerdos que satisfagan a todos los involucrados. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx. Reciba mis atentas distinciones. Estamos de vuelta, pero para la despedida de la LEF, esto ha sido todo para esta 10ª temporada. Recuerden que el eje central, como lo comentábamos, fueron las guerras. Así hablamos desde las guerras más absurdas hasta las guerras terrestres, navales y aéreas más importantes. La Guerra Fría, Primera y Segunda Guerra Mundial, antes que esto. Las guerras del siglo XX, en particular los años 90. Y ahora hablamos de las guerras del siglo XXI y las ciberguerras. De forma que ahí está el eje y el panorama para que recurran a los podcasts que están en la página www.lalefradio.org. Igualmente los invitamos a sintonizarnos a través de diversos medios, a contactarnos por el correo electrónico lalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook como Lalef Comunique Radio, en Twitter como @lalefradio y en la página que les comentaba www.lalefradio.org. Con esto llegamos al final de la 10ª temporada. Agradecemos a todos los que han hecho posible esta realización nuevamente de los programas que se transmitieron por Comunique Radio y a ustedes por seguirnos cada jueves. Nos escuchamos nuevamente hasta agosto, así que queden al pendiente. Se despide Héctor Herrera y los dejamos con una canción, la última del día de hoy, The Social Media Song, del artista Shimona Key, del álbum Simply Shimona del 2012. YouTube, Twitter, Facebook too. I feel I'm getting closer to you. We used to be strangers, but now that's not true. Because I read and hear all about you. It does not matter if you don't reply. I know we're friends now, that's no lie. You always say good morning, hello and bye. I know where you go, how you feel and why. Spotify, so many out there for you to try. Put your life on the web and you will find like-minded people all have a good time. And ever since you entered my life, I don't feel alone anymore. So go on and YouTube, Twitter, Facebook me. That's the way to get closer, you see. We used to be strangers, but now that won't be. If you subscribe and get back to me. Esto fue El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.